It's your boy Dr. P. ¿Qué fue, tío? Contra viento y marea. That's right. 777. Nos fuimos. Buscan lo que buscan para pensar que dominan, pero con sus actos el ambiente contaminan. Llegará el momento en que solo se terminan. En su marca, listo, fuera. Es que tú sabes que yo ando cauteloso con la cobertura del Dios poderoso. Oro por ellos, pero siempre en el gozo. Con gozo, ¿qué? Con gozo. Es que tú sabes que yo ando cauteloso con la cobertura del Dios poderoso. Oro por ellos, pero siempre en el gozo. Con gozo, ¿qué? Con gozo. Tratan de pararme, intimidarme, no me asustan. Sé que no es sincero lo que buscan. La canasta de pan y pez se rebuscan por su conducta. Es que no codicia la gana si gusta. Si usted está llena, ¿qué va? No se dan cuenta que está dura. Que el agua que retiene está estancada y que la pura por el lado se le va. Porque persuaden en busca de lo incorrecto. En la corrección me amo este hermano del demuestro. Cuando me corrigen a mí yo no protesto. Yo quiero el bien de todo, igual que Cristo. Yo no voy en busca de mi bendición, porque puede que consiga mi maldición. Busco el reino de Dios y su justicia. El resto llega, la mujer llegó la noticia. Yo que tú, abro mis ojos y miro a Dios. Yo que tú, me pregunto qué piensa Dios. Yo que tú, en tu turno ignoro su voz. Va a llegar a tres, papi, que pasar por dos. Que dominan, pero con sus actos el ambiente contaminan. Llegará el momento en que solo se terminan. En su marca, listo, fuera. Es que tú sabes que yo ando cauteloso con la cobertura del Dios poderoso. Oro por ellos, pero siempre en el gozo. Con gozo, ¿qué? Con gozo. Es que tú sabes que yo ando cauteloso con la cobertura del Dios poderoso. Oro por ellos, pero siempre en el gozo. Con gozo, ¿qué? Transparencia.